Lección 13, del 22 al 28 de diciembre. La restauración final de la unidad. Segunda de Pedro 3:13. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Sábado 22 de diciembre. Unidad desde el interior. Introducción. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Capítulo 2, versículo 2. Que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, dice Juan 17:21. En la literatura hay tres tipos de conflicto que hacen avanzar una trama: el hombre contra la naturaleza, el hombre contra el hombre y el hombre contra él mismo. Este último conflicto, el hombre contra sí mismo, es el que más importancia tiene para la unidad de la Iglesia. La Biblia nos muestra que hay un conflicto interno dentro de nuestra alma, una gran batalla entre la luz y la oscuridad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Un conflicto evidente en nuestra mente, corazón y conducta día a día. Así que, siendo personas divididas, ¿cómo podemos esperar llegar a ser una iglesia unida? ¿Qué significa estar unido a uno mismo? Algo que no significa estar unido a uno mismo es la perfección. El Padre no está buscando perfección. No, su deseo es mucho más profundo. Su deseo es corazones que digan sí a sus mandamientos. Anhela que permanezcamos en Él, en el amor que nos ha mostrado mediante sus mandamientos. Andar en la luz es la inclinación diaria del corazón, es la elección de seguir el mandamiento supremo de amar, y es la humilde elección de volver continuamente a la cruz con la fealdad de nuestra carne. Esta es la forma de llegar a ser un cuerpo unido. Este es el camino a la luz. Henry Nouwen, en su libro El sanador herido, declara que la única forma de realmente poder conectarnos con otras personas es llegar a lo que él llama sentirse en casa en uno mismo. Nouwen reconoce cuán necesario es tener integridad interna para la comunidad externa. También lo reconoce el discípulo amado. Cuando vivimos en la luz de la que nos cuenta Juan, tendremos comunión los unos con los otros. Ya no buscaremos lo que otros nos completen, porque habremos encontrado nuestro hogar al permanecer en Cristo. Somos libres. Libres para disfrutar unos de otros de manera completa. Libres para servirnos unos a otros con gozo. Libres para hablar de los dones de los demás sin sentir envidia. Pero esa libertad comienza en nuestro propio corazón.